en esta cuarta noche de Viña 2019, que todo Chile puede ver a través de Canal 13 y TVN. También llegamos a 250 millones de personas en el mundo, gracias a Fox y Fox Live. También saludamos a las radios oficiales, ADN y Pudahuel. Queridas amigas, llegó el momento. Estamos listos para iniciar el rito más emocionante de esta noche. Así es. Esto será, yo creo que lo podemos definir como una liturgia. Nos sumergiremos en un trance de este mexicano que cada vez que sube al escenario nos pone a todos a sus pies. No se resistan, no lo intenten, porque el gran maestro del romanticismo las va a conquistar igual, las va a conquistar desde ahí arriba hasta la Mari que está aquí en el escenario. Así es, no se resistan, porque esta noche, aquí en su mayor templo, lo va a demostrar que las conquista todas. Las gargantas de América comienzan a gritar. Que resuene la quinta para recibirlo, porque ya está con nosotros el único, el Buki, Marco Antonio Solís. por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste en mis brazos un amanecer. Ahora cuenta por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, inventaré y obligale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazme sentir lo que a mí te gustó. Inventaré y dale como a mí un beso a él. Igual a miel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, inventame y oblígale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que ni te gustó. Inventame y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual a piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Llegaste tú cuando del amor me siente olvidado y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirar esa claridad, de tu voz oí palabras llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque conmigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí aquí en Viña? Enseñaste Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. Que ese día venía aquí en Viña sin ti, sin ti. Conforme pase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Pase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Muy buenas noches. Un abrazo primeramente a los jueces, señor Gatica, Yuri, caballero que no recuerdo bien su nombre. Algunos se me pasan. Un abrazo a todos, señor Yarta, el hombre que no para nunca, lo veo en las noches, todas las noches, Becky G. Abrazos a todos, aguantando un poco el frío exterior, pero llenándose del calor interior de la gente. Gracias, Villa, por recibirnos de esta manera. Fíjate que lo más importante que he dicho en las presentaciones, las oportunidades que tenemos es expresarnos. Nos hace mucha falta expresar más. A veces nos guardamos muchas cosas y esas cosas nos hacen daño. Hay cosas que nos dañan, como las culpas, como los resentimientos, como cosas que nos guardamos ahí. La música nos sirve para abrir esos canales y aflorar todo lo que llevamos dentro. Esta noche se vale expresarlos. Vamos a cantar, vamos a gritar, a bailarlo. Pásenla bien. Gracias por recibirme así. Bienvenidos. Los de allá arriba. Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí, se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada. Es tu amor el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar la única vez que supe amar? Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo eres tú y te acuerdas de mí. Eterna que nunca amaneció. Olvidar. Y la única vez que supe amar, y ahora tengo lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo eres y tú ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo eres y tú ni te acuerdas de mí. Bueno, vamos a bailar, sí señor. Vamos a levantarnos por favor de los asientos, así como ayer con Marc Anthony. Oye, qué abrazos a Marc si nos está viendo, qué fabuloso show. Venga maestro, por favor, arriba, joven. Va. Me convertí en un obstáculo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí. La adrenalina me contamina, tenés un algo que me encanta y me fascina. Sí. ¡Oh, papá! Sediento de una noche, ay, que te pueda robar. Oh. Estás con tus amados, volteando a un lado y al otro, buscando, queriéndote encontrar, viéndote a la distancia, me pongo a alucinar, respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado, y me pongo a pensar que me vuelves loco. ¡Allá arriba! ¡Ale! Acá abajo. Viéndote a la distancia, pongo a alucinar. Respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado, y me pongo a pensar que me vuelves loco. Un aplauso, por favor, caballeros, al cuerpo de baile. Muchas gracias. Ay, muy bien. Abrazos a todos los televidentes que están en casita, que nos ven en tantos países. Un abrazo grande a todos los que están por ahí viéndonos por la televisión. Gracias por tanto cariño, por tanto apoyo, amigos de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, sí señor, Paraguay, nuestro amado Venezuela, nuestro amado Venezuela, hoy más que nunca. Abrazos, ánimo. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué? Ya no podemos hablar sin una guerra empezar, y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Tal vez por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender, eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar? démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Muy bien. Me emociono con estas canciones, perdón. Un abrazo a los que están hasta de aquel lado. Voy para allá, es que de pronto se vicia el sonido, no quiero. ¡Venga, maestro, venga! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Pa! Antes de que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca haya de olvidar. Nunca. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuidar, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Claro. ¡Vamos! Y cuida de tu vida en tu camino. Yo siempre te diré por ese si te fastidio, pero es que es mi sentir. Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer, mas no. Te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Amor, siempre pedirá a Dios. y también por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Antes de que te vayas, muchas gracias. Vamos a bailar un poquito de folclore. Vengan, chicas, por favor, esta canción es algo de lo reciente que he grabado. Ojalá que les guste. Me voy a poner el sombrero, sí, por favor. A ver, los que traemos sombrero aquí, vamos a... ¿Quién trae sombrerito acá? ¿Nadie ahora? Bueno. Venga, maestro, sale. ¡Voy! Escucha, Humberto, esto. Por más que digas que no me quieres, sinceramente yo no te creo. Tus pensamientos siempre interfieren con la pureza de tus deseos. Si lo prefieres, ya no te veo. Que no me quieres, no te lo creo. Aunque me mates de indiferencia, yo sé que vives pensando en mí. De tus ojitos la transparencia es lo que me enamoró de ti. Y en ese llanto que derramaste, aunque quisiste, no me salí. ¡Ja! Adiós, adiós, mi chiquitita, yo no soy nadie para decidir. Vamos a hacerle como prefieres, yo no te voy a contradecir. Más eso que tú ya no me quieres, con esa duda me de morir. ¡Fala! ¡Mírala, mírala! Hay muchas cosas que en el camino se aprenden para ya no olvidar. Y una es que a nuestro destino enamorados hay que llegar. Por eso aquí en mi corazoncito hasta el final te voy a llevar. Adiós, adiós, mi chiquitita, mañana muy lejos estaré. Alguna noche a las estrellas, si aún me quieres, preguntaré. Ya que me digan que sí, prometo que nunca, nunca regresaré. ¡Fuera! Fíjese usted que estoy cumpliendo ya este año 43 años de trayectoria, increíble. Ha pasado mucha agua por ese puente, dicen por ahí. Y hay canciones que no pueden dejar de estar latentes en mi corazón, por más que pase el tiempo. Yo quiero agradecer a todos aquellos seguidores desde la época de los Bukis que apoyaron tanto mi carrera. Muy agradecido, muy feliz, muy privilegiado en esta vida con esta misión de la guitarra, de las letras y las melodías por el mundo. Gracias. Vamos a recordar algo de Bukis con mucho amor, a ver cómo andan de garganta y sobre todo de memoria. Venga, maestro, voy.

mejor. Que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin volver, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Esta canción es muy emblemática, esta que quiero cantarles a continuación. La época de Bukis, pasaporte que me llevó a muchos lugares. Un abrazo a los que están hasta allá. Gracias. A los de acá en medio no les he mandado abrazotes grandes. Wow. Vamos con esto, venga. A sufrir. ¡Ahora sí! Jamás. Me estoy olvidando. Deja así que cambiará. Por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrá. Decía en un principio, lo decía en un principio, hay que expresarnos, hay que abrir el corazón, hay que hablar de todo lo que existe ahí. Es importante, fíjese usted que he descubierto con los años un poco más de la importancia de la música. La música tiene una trascendencia más importante de lo que yo creía. Y esto es que la música, pues ya está comprobado científicamente que la música nos cura, nos alivia, nos hace mucho bien. Nos aleja inclusive de enfermedades físicas, porque todo viene siendo emocional. Por eso tan importante dejar fuera de nosotros todo lo que nos daña, las culpas, los resentimientos, los desacuerdos entre nosotros mismos. Esta noche los invito a que afloremos eso que nos duele. Vamos a aflorarlo, vamos a sufrirlo, a llorarlo y a dejarlo ir para siempre. Sí, Señor. Con mucho amor esta canción y con mucho respeto a quien tiene esto pasando por sus venas. Maestro, voy. ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado. Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas, nada, nada ha quedado. ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto. Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta. Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Ya esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos. Si me quedo aquí contigo. quiero muy loco, apasionado, de verdad, de verdad. Cosas que me traen un poco de felicidad, felicidad. No hay nada como luchar con honradez y honestidad. Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad. Gracias. Hay un momento, pues este es un momento muy especial en mi corazón, inolvidable, porque cuando me hablaron para venir aquí al festival, lo cual agradezco mucho, gracias a la señora alcaldesa por esta distinción, por esta deferencia, gracias, gracias de corazón. Hay mucho cariño ahí y yo creo que es correspondido, gracias. Fíjese usted que decía que es un momento muy especial porque esta noche han venido a este escenario, a este lugar, a este país, dos seres a quien amo desde antes de que llegaran a este mundo, pues. Ellas son mis hijas, Marla y Alison Solís. Y quiero invitarlas a que me acompañen, por favor, a este escenario. Buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos. Están iniciando su carrera, por más que las hice desistir. Chicas, esto es muy difícil, ya sabes. Aman esto. Y vamos a hacer una canción juntos, que esperamos sea de su agrado, una canción de las más especiales en el repertorio de este servidor. Con mucho amor. Maestro. Te debo todo. Quiero que mi ausencia sea las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Marla y Alison Solís, gracias. Estos aplausos nunca lo van a olvidar, chicas, sus primeros aplausos. Gracias, gracias. Quiero enviarle un abrazo grande a Colombia porque esta canción la hicieron muy suya. Una canción de amor muy mexicana. Y es la canción que más rápido he escrito, que menos me ha costado escribir. La escribí así porque estaba, cuando la escribí, muy enamorado, muy enamorado. Pero lo más importante es que sigo muy enamorado. Vamos a cantarla juntos, por favor. Esto que dice así aquí en la Quinta Vergara, que se oiga esto, voy. Apenas tú y más sollozos en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Ay, chiquitita, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. ¡Hey! A ver ese grito. ¡Ah, caray! Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. Pero bésame así despacito. El destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. ¡Ay! ¡Esta fiesta! ¡Y arriba! En la historia de este festival ha vuelto a demostrar por qué Viña es su templo. Que se escuche más fuerte ese aplauso, a ver, para el gran Marco Antonio Solís. Ven para acá, por favor. Acerquémonos a tu público, a tus ramitas. Aquí hay un público fiel, entregado, devoto. Marco Antonio, que estuvo la primera vez en Viña del Mar, ahí en el jurado, en 1998. Pero ahora el público te recibe así, con este grito desde la galería hasta la última persona. El aplauso, la ovación para el Buki. Mira tu público, Marco Antonio, mira cómo se manifiesta, escucha a la Quinta Vergara, una vez más. Señoras y señores, Latinoamérica se pone a los pies del más grande, de Marco Antonio Solís. Señoras y señores, hay gaviota de plata para Marco Antonio Solís. Por supuesto que además las mujeres aquí con este recibimiento de la gaviota quieren escucharte. ¿Cómo ha sido esta vuelta a la Quinta Vergara para ti? Ay, es un privilegio, la verdad, muy emocionado. A veces no sabemos si vamos a regresar a este festival y estoy muy honrado. Muchas gracias por su cariño, gracias. Muy emocionado. ¿Cómo te quieren? Es impresionante lo que provoca. Acerquémonos un poquito al público, yo sé que a ti te gusta conversar con el público. Mira, acompáñame acá, Marco Antonio. Vamos para allá para que te vean ahí en la esquina. Mira. Muchas gracias. Para que todos te vean de cerca, exactamente, Martín. Mira qué lindo el recibimiento de todo Viña del Mar. Muchos carteles donde te dicen que te aman, además. Esta escena la hemos visto muchas veces porque todo el mundo vivirá contigo. ¿Quieres seguir escuchando, Marco Antonio? Lo dejamos en este escenario. La emoción sigue. Sigue la emoción, entonces vamos a prolongar este momento cuanto sea posible. Así que te dejamos nuevamente en el escenario. Sigue con nosotros, Marco Antonio. Gracias. Ay, muchas gracias. Wow. Maestro, por favor. Venga. Pudiera mentir, te diría que aquí todo va marchando muy bien.